Erika, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sofía y Walter te saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, tratando un poquito de dimensionar esto, ¿no? Cuando compartíamos hoy la información y demás, y en estos días previos hablaba esto, ¿no? De ya la convocatoria, apostar a la vida, resignificarse, abrazarse en estos tiempos violentos, por cierto, 19 años después, es un poco la convocatoria, lo que hoy es la idea de vivir en la tarde ahí en el Parque Piedrabuena, ¿o no? Claro, más que nada es lo que venimos haciendo hace varios años, si no me equivoco, entre 5 o 6 años que lo venimos, por decirlo de alguna manera, homenajeando o teniéndolos presentes a los chicos, apoyándonos, como dijiste, entre amigos, familiares, vecinos, que también a todos nos ha tocado esto de muy cerca, de una u otra manera, y tratamos de canalizarlo así, a través de la música, de la alegría, del arte, de la solidaridad y sobre todo del amor. Son 19 años y hay mucha juventud, adolescencia que solo ha recibido comentarios o si quiere lo buscan, pero bueno, esto de empezar a sembrar conciencia, de empezar a multiplicar es la idea, ¿no? Claro que sí. La comunicación creo yo que es fundamental en estos tiempos, que por ahí falla, o por ahí uno, hablo puntualmente de los adolescentes, que cuesta mucho que hablen, que comenten qué les pasa. Ayer justamente hablaba con un colega y les marcábamos esto, que uno por ahí no sabe cómo expresarse y se guarda cosas, y es muy fundamental esto de la comunicación. No es algo fácil hablar hoy, pero bueno, yo agradezco que ustedes difundan lo que vamos a hacer hoy. Si querés, te paso a contar un poquito. Sí, claro, contanos. A ver, ¿cómo es? Sabemos que muchos se han sumado a la convocatoria, pero contanos cómo tienen ahí armado. Hay muchos artistas, bandas locales que están autoconvocados, o sea que ellos no están pedido de participar, porque años anteriores no han podido. Si fuera por nosotros, meteríamos un montón. El municipio de Patagones nos cede el espacio, tenemos cierta hora, así que vamos a tener una clase de zumba, vamos a tener candombe de la mano de los chicos de Calanchoa, va a estar participando también Caja Chica, La Murga Marimba, Guayubira Reggae, dos bandas de rock locales, Los Salieri, Dr. Shecky, y va a estar cerrando los chicos de la OLG. Bien. Habitualmente siempre en esta fecha se hacía como esa liberar velas en el río, ¿te acordás? Seguramente lo, sí, bueno, eso se hace al finalizar. Eso va a ocurrir también. Sí, eso como todos los años se hace al finalizar el evento. Por lo general siempre quedan los más íntimos o los más allegados. Igualmente la gente que quiera acompañar se puede quedar, no hay ningún problema. Pero eso está siempre, todos los años. Seguramente sabes, hoy acá en Viedma a las 9 de la mañana se convocan distintos centros de estudiantes por situaciones violentas que viven los chicos y que entienden que es necesario un poquito tomar conciencia y demás, justo hoy, ¿no? En esta fecha, y esto que un poquito ustedes están compartiendo es esto, ¿no? De sembrar un poco de amor, entendernos que es la salida, ¿o no? Claro, tratar de, en el caso nuestro, nosotros, como te dije hace un ratito, canalizamos ese dolor a través del arte, de la música, y sembrar un poquito también de conciencia. Años anteriores mis compañeros asistían al colegio a dar charlas, a hablar sobre estos temas, este tema puntual, porque habían muchas preguntas, muchas dudas, y nada, inculcar un poco también esto, el respeto, los valores. Siempre de la mano de la solidaridad, del amor y el apoyarse unos con otros, ¿no? Ni hablar, desde ahí es donde está pensado. ¿A qué hora va a comenzar la actividad en concreto, Erika? a las 16 horas, a las 4 de la tarde, la convocatoria. En el Parque Piedra Buena, en el escenario de los Tres Ojos. También van a estar presente la gente del Hospital de Juguetes, así que los invito, al que tenga algún juguete que no use en la casa, que quiera donarlo, va a ser bien recibido. Y vamos a tener inflable para que los más chiquititos se entretengan. Bien familiar la cosa. Sí, súper familiar. Siempre se lleva, hay gente que se lleva reposera, el equipo del mate, y se comparte una linda tarde. Y apostar a la vida, que es la convocatoria o el lema que han compartido en la convocatoria este también. Este año sí, apostemos a la vida. Erika, gracias por estos minutos, abrazarte, no, desde acá, y vamos a estar reiterando la convocatoria para hoy por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, ahí en el Parque Piedra Buena, en ese escenario que también simboliza mucho y recuerda a, bueno, lo que pasó hace 19 años, y hoy en esta convocatoria de abrazarnos y seguir pensando que más que nunca hay que apostar a la vida. Gracias por estos minutos, Erika. No, gracias a ustedes por la difusión y por cada año estar presente de una u otra manera. Están más que invitados a esta tarde para pasarla lindo. Ahí estaremos también con nuestro canal de televisión y con nuestra radio. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Erika Bulacio hablando con nosotros. Así es.